que sos mi pensamiento. Con mucho sabor. Para ti, amor. En mis noches yo sueño sin comprender, robo un beso a mi almohada, pienso en ti. Mis sábanas me preguntan, ¿dónde estás? ¿Qué sucede con mi tonto corazón? El misterio que me encierra tu pasión, haciéndome capaz de vivir y comprender. El amor es como un arte entre tú y yo. Si no estás, siento la magia de tu voz. Solo tú, tú y yo, nadie más que tú y yo. Solo tú, tú y yo, nadie más que tú y yo. Solo los dos. Robo un beso a mi almohada, pienso en ti. Mis sábanas me preguntan, ¿dónde estás? ¿Qué sucede con mi tonto corazón? El misterio que me encierra tu pasión, haciendo.